más fuerte y guerrero en la ciudad. No faltaron mujeres bellas más que amor pudiese dar. Un chaval de pocos años, años de furia animal, repartiendo sangre y odio, aplastando a los demás. Y los años van pasando y en su mundo sigue plácido. Es su culpa y no lo tiene bien. Abre tu mente. No podía despertar, era fruto de la envidia, el terror y mucho más. Su padre le repetía, hijo, tienes que cambiar, pero en balde los esfuerzos, él siempre ha sido igual. Escondido en su agujero está, nadie entiende, no lo atestará, es su vida y nada puede hacer. Y los años van pasando y él siempre te quedará, nunca fue uno más.